Muy buenas noches, jueves 3 de septiembre del 2015, esto es desde Aikawa. Y en este momento son las 7 de la noche, yo saliendo del trabajo como siempre. Y como ya es costumbre, sin la menor idea de qué voy a hablar. He recibido buenos comentarios por el episodio del de ayer, agradezco, de verdad, no pensé que pudiera interesar, que me salga un poco del rubro en el cual me mantengo siempre o trato de mantener siempre estos episodios, que tienen que ver más que nada con la cultura y con las vivencias en este país. Fue un episodio más de tinte psicológico, si quiere llamarse de alguna manera. Pero agradecer a los amigos que han tenido a bien comentarme vía audio. Al amigo Carl Egas, al amigo Gabox, que comentaron el episodio y manifestaron sus opiniones acerca del mismo, y me sirve de retroalimentación para saber que también caen ese tipo de episodios que son un poco alejados de repente de la temática, pero al parecer, como dije yo ayer, ese tipo de situaciones no es que se dé sola y exclusivamente en este país, no creo que se pueda aplicar a cualquier lugar, ¿no? Y un poco eso, hay cosas así como que siempre estoy dando vueltas ahí, cosas que he escrito por ahí también, que tienen que ver con esto y un poco ya mi visión acerca de cómo veo yo las cosas, ¿no? Cómo veo las cosas, cómo las siento, cómo las vivencio, ¿no? Entonces, un poco eso. Y dentro de las preguntas que he tenido, es acerca de dónde está Aikawa, porque si desde Estados Unidos tratan de buscar por medio de alguna aplicación de clima para saber a qué temperatura se encuentra Aikawa, lo más probable es que no lo encuentren. Justo hoy me mencionaba Carl que no lo encontraba, Aikawa no aparecía. Lo que aparecía era Sagamihara. Entonces, dije, bueno, para saciar esa curiosidad y explicar un poco, siempre he dicho que donde vivo es un pueblito, es mi pueblito. Y no es que yo exagere, no significa que no hayan servicios o que por lo menos no hayan lugares donde hacer las compras y nada, no, a eso no me refiero, pero está alejado, pues, no de lo que son ciudades más grandes, tanto así que no aparece pues en las aplicaciones, por ejemplo, de el tiempo, ¿no? para ver la previsión del tiempo. En alguna que otra sí aparece, pero bueno, ya por lo menos Carl ayer trató de buscar en una de las aplicaciones y no aparecía, le aparecía Sagamihara. Entonces, ¿qué tenemos cerca de aquí de Aikawa? Les he mencionado Atsugi. O sea, estamos hablando de que Aikawa se encuentra situado dentro de la prefectura de Kanagawa, ¿ok? Ahí, creo que de eso sí lo saben. Bueno, y si no lo saben, entonces lo estoy mencionando. Aikawa se encuentra dentro de la prefectura de Kanagawa. Ahora, Dentro de Kanagawa está Tsugi, está Sagamihara, está Yamato, o sea, de todos esos que estoy mencionando, son ciudades más grandes. Más grandes y tienen, como siempre digo, tienen un Eki, o sea, que tienen una estación de trenes. Eso hace que también crezca más, ¿no? Porque te permite movilizarte de forma más eficiente, en menor tiempo y en costos también. ¿Por qué? Porque el utilizar el servicio público de los buses es relativamente no, es definitivamente caro. Porque un pasaje, por ejemplo, desde Aikawa, en uno de los primeros paraderos, y en el último, que es en el de Atsugi, por ejemplo, estamos hablando de 430 yenes aproximadamente. Lo mismo que te costaría un pasaje en tren desde Atsugi hasta el centro de Tokio. Y estamos hablando en distancia de kilómetros, obviamente es mucho más lejos. Ya sé, entiendo que los trenes moviliza mayor cantidad de personas, por lo tanto es posible bajar los costos. Sí, por eso mismo digo, los buses son caros. Yo para moverme, movilizarme, ir de Aikawa hasta Atsugi en mi automóvil o hasta Ebina en mi automóvil, probablemente haga menos de media hora. Pero en un bus lo más probable es que demores entre 45 y casi una hora. La misma cantidad de tiempo que se demora en ir desde Atsugi hasta Tokio. ¿Ok? Por el que yo estoy mencionando las prefecturas. Entonces Kanagawa es una prefectura y Tokio es otra. Entonces estás cambiando ya de prefectura, pero te vas a demorar casi lo mismo que cuando una persona que no tiene la posibilidad de ir en automóvil propio tiene que subir a los buses y sufrir los embotellamientos, sufrir todo eso. Porque por lo menos con el auto tú puedes tomar ciertas rutas que no están tan congestionadas, que es lo que yo hago, y me permite movilizarme con mayor facilidad y velocidad también. Aunque aquí también el tema de la velocidad es un poco complicado, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de que hay zonas donde solamente puedes ir a 40 kilómetros. Por ejemplo, yo ahorita estoy movilizándome y voy a revisar, a ver, que casi nunca le tomo atención a esos carteles, a 40 kilómetros. A ver, donde yo estoy yendo ahorita en este momento se supone que debería ir a 40 kilómetros. 40 kilómetros es insufrible. Yo ahorita estoy yendo más o menos a 60. No voy a más porque si me agarra el policía, ahí sí, lloraría. Lloraría porque si es más de 30 kilómetros por encima del límite de velocidad, probablemente, aparte de la suspensión, es como 100.000 yenes. 100.000 yenes es un montón de dinero, ¿no? Un montón de dinero para una multa. Y lo que hace la policía, no sé si será en otros lugares, pero aquí por lo menos siempre pues están escondidos ahí. El radar me ayuda en algo para detectar algunas batidas que hagan de velocidad, pero no siempre. Si aparece, por ejemplo, una motocicleta, acá hay unas policías que van en un tipo de motos que le dicen Shirobai, que son motos blancas. Y que la vestimenta parece, a ver si recuerdan ustedes o han visto, a Ultraman, Ultra 7, más o menos así es su uniforme, celeste, con unos cascos. Esos señores paran escondidos y aparecen, y eso sí no los detecta el radar que tengo yo. Aparte que el radar ya está obsoleto, pues, ¿no? Un poco antiguo. Siempre van cambiando. La policía va cambiando, los radares también van cambiando. Por ejemplo, ahorita me está diciendo que hay el que hay una probable batida, ¿no? De velocidad. Hay veces funciona, hay veces que no. Por eso que yo siempre estoy atento a eso y bajo por precaución la velocidad. Y las autopistas de velocidad, donde uno paga el peaje por usarlas, hay zonas donde puedes ir a 100, zonas donde puedes ir a 80. Hay, por ejemplo, aquí me dice, cuando yo estoy yendo por las autopistas de ese tipo, las Kosokudor, así se llama, ahí el radar me avisa, en esta zona a 500 metros hay una cámara, por ejemplo, y me dice la velocidad a la cual la cámara se activa. Además de que el radar empieza a sonar. Cuando está activa la cámara, no para de sonar. Suena y suena y suena. Un sonido bien, es un pitido. Entonces, ya sé que está activa y bajo la velocidad. Cuando no está activa, pero está la cámara obviamente colocada ahí, me sale el anuncio. Que a tantos metros, generalmente 500 metros, hay una cámara, me menciona. Pero como digo, como es un poco antiguo, pueden colocar cámaras en otros lugares, ¿verdad? Que el radar no las puede captar. Yo creo que es una cuestión de radio, ¿no? No sé. Los patrulleros también. Por ejemplo, ahorita me estaba mencionando una amenaza de que hay un patrullero cerca. Y he visto muchas veces que los patrulleros están por ahí andando y no me da la señal, pero diera la impresión que cuando se están comunicando por radio, ahí es donde se activa la alarma y empieza a mandarme los mensajes, ¿no? Pero bueno, estaba mencionándoles que yo estoy en Aikawa, en mi pueblito, como siempre digo, y estamos rodeados por ciudades, realmente ciudades más o menos grandes, ¿no? No tan grandes como Yokohama, por ejemplo, que es una ciudad grande ya, ni el Tokio mismo, pero para ponerles un ejemplo, estamos cerca de Machida, y Machida ya es Tokio. A Machida, por ejemplo, desde mi casa en automóvil yo puedo demorarme también probablemente entre media hora y 40 minutos, más o menos, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un pueblito rodeado de varias zonas donde ya es céntrico, donde todo el resto tiene las estaciones de trenes, que son tan importantes para que las personas nos podamos movilizar. Yo cuando voy a Tokio, por ejemplo, si es que no es por el trabajo de las filmaciones y todo eso, lo hago en tren, me movilizo en tren, porque es entrar a esa zona con auto es más que insufrible. Te vas a encontrar con embotellamientos, tu navegador tiene que estar bien, bien, porque ahí sí, ahí las autopistas son unas entradas y salidas, y si te equivocas en una entrada o en una salida, vas a dar mil vueltas. O sea, sin navegador yo no me animaría a ir por Tokio. Lo hago porque tengo el navegador y sé que si me equivoco en una salida me va a hacer nuevamente una ruta y voy a poder regresar a mi casa o llegar al lugar donde estoy tratando de llegar. Ya me ha pasado que a pesar de estar con el navegador, por no hacerle caso, he obviado hacerle caso y digo, no, mejor me voy por acá siguiendo las indicaciones de los letreros, y termino dando la vuelta como si estuviera en un círculo pasando por el mismo lugar que he pasado. Ya me ha pasado dos veces en el mismo lugar, tratando de salir por otro lugar yo, tratando de ir por otra pista. Quería tomar la autopista Tomei, así se llama. Y no, pues, no, me equivocaba. Me imagino que en alguna entrada no entraba o no salía, no lo sé. Pero terminaba dando una vuelta en círculo. Me daba cuenta porque digo, por aquí he pasado ya. Y sí, pues, entonces no me quedaba otra que seguir las indicaciones del navegador y ya. Ahora, si estás en plena autopista de velocidad y que has equivocado, lo mejor es que salgas de la autopista y te alejes un poco para que el navegador te haga otra ruta, porque como está en diferentes niveles, a veces hay tres niveles, me refiero a la pista de abajo, la pista de velocidad generalmente está a otro nivel, hacia arriba, dos o tres niveles arriba, y el navegador se confunde, pues si lo ve desde arriba, toda la imagen para el navegador es plano, no hay tres dimensiones. Entonces, te sigue haciendo una ruta y te tienes que alejar un poco de esa zona, te dibuja nuevamente otra ruta y ahí recién puedes ingresar y volver a seguir con confianza la ruta y el camino, ¿no? Ya me ha pasado también cuando estuve yendo, me parece, a Nagoya. Estaba yendo a Nagoya, que está en... Esa es otra prefectura, ¿no? Entonces, también me sucedió que estaba en la autopista, me equivoqué y me seguía marcando el navegador como si estuviera yo en un nivel más abajo o más arriba, no lo sé, pero no, pues no me daba las indicaciones, me di cuenta. Y entonces ahí fue que tuve que salir de la autopista, alejarme para que me hiciera otra ruta y recién ahí volver a ingresar y ya. Supongo que los nuevos navegadores mejorarán, porque siempre va mejorando. Este navegador tiene ya 7 años, ¿no? Es obsoleto ya. Hay nuevos navegadores, hay nueva tecnología, igual que los radares también. Entonces, me imagino yo que deben estar mejor. Aunque no sé hasta qué punto, porque, como digo, aquí hay muchos niveles de pistas. Eso supongo que han visto las películas, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las pistas van hacia arriba, en varios niveles, y es fácil, pues fácil, que con un navegador y todo termines perdido en Tokio. Tokio, ¿no? No es la película, pero bueno, era un poco eso, porque me estaban preguntando hoy en la mañana acerca de ese tema, ¿no? De Aikawa, ¿en qué parte está? ¿Qué tan pequeño es? Y no es tan pequeño, o sea, no es pequeño, porque imagínense, estoy mencionando que estamos rodeados casi, limitamos con varios lugares céntricos, varias ciudades más grandes. Entonces, el problema está en que no es tan, ¿cómo se diría? Urbanizado, puede ser. Es más campo. Ya hay zonas bastante urbanizadas, porque recuerdo cuando llegué, pues hace un montón de tiempo, el tiempo que estoy yo viviendo aquí, porque solamente un año he estado fuera de la prefectura de Kanagawa. El primer año lo viví en la prefectura de Shizuoka, Ken. Acá las prefecturas es Ken, el Ken. Entonces, yo vivo en Kanagawa, Ken. En ese tiempo vivía en Shizuoka, Ken. Hamamatsu era la ciudad. Entonces, por ejemplo, Atsugi es Atsugi-shi, Sagamihara es Sagamihara-shi. Entonces, eso estamos hablando de ciudades ya. Pero Aikawa es Aikawamachi. Aikawamachi es un pueblo, pues. De verdad que es un pueblo. Entonces ahí, desde ahí ya pueden ustedes hacerse la idea. Yo todos los días, para llegar a mi trabajo en el hospital, hago un recorrido de 14 kilómetros más o menos. Y me voy a un lugar donde es mucho más, ¿cómo se diría? Mucho más, ¿cómo sería la palabra? No es pequeño, estamos hablando de que es menos urbanizado, más áreas verdes. Yo he puesto algunas fotos ahí en el Instagram para que vean a qué me refiero, ¿no? Tengo la represa al lado, todo verde, ahí, la naturaleza está ahí, tanto así que en ese lugar, como he mencionado, hay monos, hay venados, Dicen que hay osos también. Ya imagínense, estamos en plena selva y con toda esa flora y fauna, ¿no? Pero todos los días, esos 14 kilómetros aproximadamente, los hago en 25 minutos. A veces un poco menos y corro un poco, porque no es mi costumbre correr. Que es el tiempo que me demoro al regreso. Y es lo que duran generalmente mis podcasts. Por eso es que duran ese tiempo. 20 minutos, 20 y tantos minutos. Porque ya cuando me voy acercando a casa, entonces ya me voy dando cuenta que estoy hablando demasiado. Por ejemplo, ahora ya va más de 20. Y entonces ya tengo que empezar a despedirme. Agradecer a todos que estén ahí, como siempre. Agradecer a todos los nuevos seguidores que se están sumando a la plataforma de Spreaker. A los seguidores también de mi cuenta de Twitter, ya sea la personal o la de Aikawa, la de arroba desde Aikawa. Entonces, agradecido al amigo arroba Edgama por esa mención. Que de verdad ha sido un espaldarazo, ¿no? Porque ahí están apareciendo nuevos tweets, nuevos seguidores, nuevos comentarios. Agradezco mil gracias por todo eso. Y para los nuevos, para los que recién se estén enganchando, entonces mencionarles siempre los métodos de contacto, ¿no? Mi cuenta personal es arroba miyashiropro. La cuenta de Twitter de este podcast es arroba desde Aikawa. Y mi cuenta de correo, la cuenta de correo del podcast es desdeaikawa@gmail.com. Sé que tengo Tumblr, que no le doy mucho movimiento por falta de tiempo. No es por falta de interés, sino por falta de tiempo. Que tengo Instagram y sí, cuando tengo un poco de tiempo y tengo alguna foto que quiera compartir, la pongo ahí y pongo como siempre el hashtag desde Aikawa. O sea, si es que van a seguirme o quieren ver las fotos de que tengan que ver con este podcast, entonces ingresan a Instagram, a la cuenta de Miyashiro Pro, y ahí pongan hashtags desde Aikawa y les va a aparecer las fotos que tienen relación con el podcast. Ya si quieren ver algunas fotos más que tienen que ver conmigo, bueno, también pues ahí ya se pueden poner a observar un poco más, ¿no? Pero eso es todo. Entonces, mañana es viernes, ya último día de la semana, último día del podcast de esta semana, por lo menos. Y me quedarían 5 episodios más para llegar al 100. Y ahí, en estos 5 días, entonces iremos pensando qué hacemos, cómo hacemos para seguir y continuar. Hay comentarios ahí que pueda hacerlo de repente semanal o de repente que no pare. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Más que nada, como digo, es la idea de no saturar, no aburrir todos los días. Estar escuchando también puede llegar a saturar, puede llegar a cansar. Y no quiero eso. Hay días que los temas sí están ahí cargados, bien, van bien. Ayer me aventuré a hacer un podcast de contenido más psicológico. Y tengo ahí varios temas que de repente no tienen mucho que ver con lo que sucede aquí en este país, pero creo que se puede aplicar a todos los lugares en los cuales uno está. Tiene más que ver con la psicología y la forma de llevar las cosas, uno, su vida, a la familia, a los hijos. Entonces ahí están los temas dando vueltas. Es lo que escribo generalmente en las publicaciones que hacía en Canto. Tanto podcast que he dejado de escribir. No he escrito, por ejemplo, en el último número ya no escribí. Y No sé si me dé tiempo para hacerlo y volver a escribir nuevamente. Pero ahí hay algunas publicaciones que, si desean, pueden ustedes buscar y leer. Se llama, la publicación digital se llama Canto de, con K, K-A-N-T-O-D, de dedo, .com. Y ahí encuentran, buscan la revista y ahí van a encontrar algunos temas que traté ahí. Pero bueno, 25 minutos, Dios, me pasé lejos. Así que ya, eso es todo. Un fuerte abrazo, amigos. Gracias por estar ahí nuevamente. Repito, nunca me cansaré de agradecer que estén ahí escuchando a un loco hablando. Un abrazo y nos encontramos el día de mañana.